ser Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 8 de la mañana, 50 minutos, apenas 10 minutos para las 9, nueva cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de jueves 30 de abril de 2015. Una actualidad que abordamos con documentos, testimonios y protagonistas a vuelta de un mínimo alto. Hipermueble, ahorro garantizado. Demuestra que sabes comprar con estos superprecios. Elegante dormitorio de matrimonio ahora solo 699. Moderno comedor apilable 449 euros. En Hipermueble tienes las últimas novedades en dormitorios, comedores, sofás, colchones, auxiliares con los mejores precios. Transporte y montaje gratuitos. Hipermueble, ahorro garantizado. En Úbeda, Jaén, Linares, Córdoba y Granada. De los amaneceres, de los ríos, de las flores, de nuestra tierra. Cuando te sientes orgulloso de algo, lo cuidas. Reciclemos los envases entre todos para conservar el medio ambiente. Recuerda, envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Envases de papel y cartón al contenedor azul. Diputación Provincial de Jaén y Coembes, el poder de la colaboración. Presentación de la séptima etapa de la 70ª Vuelta Ciclista a España, que tendrá salida desde Jódar. Lunes 4 de mayo, en la sala de reuniones de la nueva Casa de la Juventud, a las 6 de la tarde, entrada por la Avenida de Andalucía. La presentación correrá a cargo del director general de Unipublic, empresa organizadora, Javier Guillén, y del alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo. En el transcurso del acto se explicarán los detalles de la organización y todo lo que va a suponer la presencia del pelotón ciclista en nuestra ciudad el próximo 28 de agosto. Se trata de un acto abierto a todas las asociaciones, clubes deportivos, aficionados y público en general. Lunes 4 de mayo a las 7 de la tarde en la sala de reuniones de la nueva Casa de la Juventud. Presentación de la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España, que saldrá desde Jódar. Ven a Muebles Don Rebajón en abril y sorpréndete con estos precios. Gran apilable de salón solo 469 euros. Dormitorio de matrimonio 449 euros. Conjunto de sofás solo 489 euros. En Muebles Don Rebajón siempre tienes el precio más barato y te llevamos e instalamos los muebles totalmente gratis y con las mayores facilidades de pago. Muebles Don Rebajón, más barato imposible. Don Rebajón, en Úbeda, Bailén, Linares y Jaén. Hoy por Hoy Jodar. Apenas 7 minutos para llegar a las 9 de la mañana, un primer capítulo de convocatoria sin otras breves. Por un lado, convocatoria de sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jodar para las 10 y media de la mañana. Una sesión extraordinaria y urgente. Se ha de abordar en principio la declaración de exurgencia y a continuación dos puntos en el orden del día: concertación de operación de tesorería y propuesta de aprobación del proyecto de actuación para la ampliación del cementerio municipal. Será a esa hora, a las 10 y media de la mañana. Para el día de hoy también prevista la primera jornada de paro convocado por los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, CESIF y Sindicato Libre entre los trabajadores y trabajadoras de correos de la provincia de Jaén, llamados a paros parciales y a una huelga general contra el recorte del empleo. Concretamente, para el día de hoy se ha convocado esta jornada de paro para rechazar el bloqueo de la negociación colectiva, así como el severo recorte de la plantilla que se está llevando a cabo en correos con el beneplácito del gobierno central y que está acabando con el servicio postal público prestado a millones de ciudadanos de la provincia. A la 1:15 de la tarde se llevará a cabo una concentración ante la sede central de correos en Jaén, en la plaza de los Jardinillos, en la capital. También, en capítulo de nota breve, señalar que la Junta de Andalucía está ultimando la incorporación de los agentes locales de promoción de empleo, ALPES, que tiene declarada la nulidad de sus despidos y han enviado a los juzgados de lo social un escrito en el que solicita que se requiera a los trabajadores afectados que manifiesten en qué entidad desean incorporarse. Ya que algunas sentencias no solo afectan al Servicio Andaluz de Empleo y a los consorcios de las unidades territoriales de empleo y desarrollo, sino que en ocasiones también se condena solidariamente a los ayuntamientos consorciados y a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y empleo. En otro orden de cosas, el subdelegado del Gobierno Central, Juan Lillo, valoraba como muy importante y conveniente para los agricultores la decisión del Gobierno Central de reducir al 0,09% el índice del rendimiento neto aplicable para los productos del olivo en la declaración de la renta 2014 para paliar la escasa cosecha de la última campaña de aceituna. La medida va a suponer un ahorro de más de 50 millones de euros para la provincia de Jaén. Escuchamos las palabras de Juan Lillo. El gobierno a la cabeza está preocupado y de las informaciones que se han ido llevando de las campañas anteriores, pues se va a producir una importante reducción en lo que son los módulos para los agricultores que están pagando por los módulos, con carácter general para España, en rebaja que pasan en muchos casos de los 20 puntos. Luego, para las provincias se ha hecho también un estudio pormenorizado y concretamente para la provincia de Jaén, pues tanto los productos del olivar van a bajar del 26 al 8%, un 16% de rebaja, que es una cantidad muy importante, y también otros productos como son el ganado ovino y bovino para la leche, pues también van a tener unos tratamientos especiales a la hora de pagar por los módulos en este año, a la hora de hacer la liquidación correspondiente al IRPF en el 2014. Palabras de Juan Lillo. Mientras tanto, la Diputación Provincial de Jaén ha abierto un año más su línea de subvenciones destinada a que los ayuntamientos de la provincia con menos de 20.000 habitantes puedan reformar las dependencias donde prestan los servicios sociales comunitarios y mejorar su equipamiento. Para 2015, estas ayudas ascenderán a 100.000 euros cuando se trate de hacer reformas y de 70.000 euros en el caso de que el objetivo sea mejorar el equipamiento con el que cuentan estos centros. El plazo para solicitar estas subvenciones permanecerá abierto hasta el 9 de mayo, según informaba la diputada responsable del área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial, Adoración Quesada. De la línea de convocatorias que saca la Diputación Provincial de Jaén, hay una línea concretamente que es para equipamiento y reforma de las dependencias municipales donde trabajan los trabajadores y trabajadoras sociales. En el 2014 pues le han pedido 10 ayuntamientos porque desean mejorar los servicios donde atienden a los usuarios, a sus vecinos y vecinas, ¿no? Es una apuesta fuerte de la Diputación Provincial porque son 100.000 euros para estas instalaciones, se le ha concedido a 10 ayuntamientos, pues van desde actuaciones como cambiar aislar térmicamente las salas de espera, poner caldera de biomasa, eliminación de barreras arquitectónicas, instalación de ascensores, etcétera. No tenemos que olvidar que los servicios sociales son un espacio muy visitado en todos los municipios, en todos los pueblos de la provincia de Jaén, y que menos que adecuarlos e identificarlos para una mejor atención a todos los jóvenes. Palabras de Adoración Quesada, apenas 3 minutos para llegar a las 9. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953 78-51-48. Esta primavera alegra tu casa con estilo. Ven a conocer las nuevas tendencias a Millán Comfort. Precios especiales por lanzamiento de la nueva colección. Nuevos tapizados, nuevos colores. ¿Cuál es tu estilo? Aprovecha el espacio con Millán Comfort. Canapé de matrimonio de gran capacidad, 299 euros. Ven a Millán Comfort esta primavera. No te lo puedes perder. En Úbeda, Avenida de Linares 1, en Jaén, Avenida de Madrid 17 y Muñoz Grandes 10. Apenas un minuto para llegar a las 9 de la mañana. Vamos a recordar también, para completar este tiempo en clave deportiva, que el presidente de la Diputación Provincial de Jaén participaba en el día de ayer en la presentación de la nueva campaña de socios para la temporada 2015-2016 del Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala. El presidente de la Diputación mantenía el compromiso de patrocinar, de continuar patrocinando al equipo de fútbol sala, el equipo más emblemático sin lugar a dudas de la provincia de Jaén, y en este sentido tenemos que recordar también que precisamente hoy, a partir de las 8 de la tarde, en el pabellón cubierto del Complejo Polideportivo Palomares, ese equipo, el Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala, disputará un encuentro amistoso frente al equipo de la Escuela Municipal de Jodar de Fútbol Sala, precisamente dentro de esa campaña de promoción del deporte del fútbol sala. Será a las 8 de la tarde, como decimos, en el pabellón cubierto del Complejo Polideportivo Palomares, con entrada totalmente gratuita. Se han cumplido las 9 de la mañana.